Dentro de las referencias en cuanto a actualidad local en este lunes, vamos a echar la vista atrás hacia lo que fue la pasada semana y el desarrollo del campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, que regresaba a nuestra localidad después de ese parón, como bueno, pues todas las actividades o la mayor parte de actividades por parte de entidades, asociaciones, colectivos, a causa de la pandemia, como todos conocemos. Regresaba ese campus de verano durante toda la semana pasada, como decimos, y vamos a hacer balance, además junto a un ubriqueño que forma parte del staff técnico del Cádiz Club de Fútbol, en concreto de su equipo femenino, y que además es el coordinador del campus aquí en nuestra localidad. Fernando Pastrana, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Como decimos, ubriqueño que forma parte de lo que es el cuerpo técnico del Cádiz en su sección femenina, ¿verdad? Sí, como tú dices, pues trabajo en el club, pues en la parcela deportiva dentro del staff técnico del equipo femenino, y bueno, ya es la segunda temporada la que hemos cerrado, y muy contento por Tierra Gaditana y con la chica del Cádiz. Y además coordinando lo que es el campus de verano, el regreso aquí en nuestra localidad. Correcto, he estado un poco coordinando, como tú dices, el campus y velando porque todo funcionase correctamente y bueno, y que todos los alumnos y alumnas que hemos tenido pues pasasen una semana genial. Además que desde luego nadie mejor, ¿no?, para conocer las instalaciones de nuestra localidad y en definitiva, ¿no?, todo lo que tiene que ver con Ubrique para desarrollar este campus de verano que, como decimos, había tenido esa interrupción obligada por la pandemia. Sí que es cierto que el Cádiz había desarrollado otra serie de citas, por ejemplo ese Road Show, hablábamos el año pasado, un itinerario por diferentes poblaciones que llegaba hasta Ubrique, incluso, ¿no?, estuvisteis ahí con el 3x3 que finalmente no se pudo celebrar en la pasada Semana Santa, pero que todavía está pendiente de que pueda contar con próxima fecha. En definitiva, que el Cádiz se involucra con la provincia y especialmente con nuestra localidad, siempre intenta tener ahí unas fechas de distintas iniciativas. Sí, así es. La verdad que la relación entre el club y el ayuntamiento es espléndida y siempre es de agrado que bueno, que un club como el Cádiz, pues yo como briqueño agradezco que vengan a nuestro municipio a desarrollar distintas iniciativas. Y en concreto, hablando del campus, ¿qué valoración hacéis, Fernando? Pues la verdad que el campus, la valoración que hacemos todos, tanto yo como coordinador, el club, los monitores, el ayuntamiento, el patronato, la verdad es que es de sobresaliente. La verdad que se ha desarrollado con mucha normalidad, con un grupo de unos 20 alumnos y alumnas que ha sido magnífico, la verdad que venían a jugar a fútbol, a aprender y a divertirse. Y el balance, como te digo, es muy positivo porque hemos podido realizar todo lo que teníamos pensado. Los niños y las niñas pues han puesto su mayor interés y su mayor predisposición en ello. Y como te estoy diciendo, estamos todos encantados de cómo se ha desarrollado el campus. Campus desde el lunes pasado hasta el viernes en que se clausuraba en las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal, ¿verdad? Un poco, ¿qué actividades? ¿Cómo lo habéis enfocado? Pues aquí concretamente hemos montado, digamos, un horario, digamos, de talleres, como si fuese el colegio, el instituto, donde pues cada taller o cada sesión o cada entrenamiento, como queramos llamarlo, pues tenía una finalidad o un concepto. Teníamos entrenamiento de técnica, que eran básicamente los niños y el balón, otros un poco más colectivos que eran de táctica, donde ya metíamos situaciones un poco más jugadas, partidos, y bueno, donde ya se asociaban entre ellos, ya eran ellos el balón y los compañeros. Por otro lado, hemos tenido sesiones lúdicas de juego, también relacionadas con el fútbol, pero bueno, el juego es un componente importante en el aprendizaje y lo hemos utilizado también en otras sesiones. Por otro lado, nos han visitado pues ubriqueños que tienen relación con el fútbol, como fue Francisco Panadero, que actual jugador de Zamora, Darío Lima, que es un profesional del deporte que todos conocemos aquí en el pueblo, y nos han visitado y nos han aportado su granito de arena. Y bueno, todo complementado pues con la piscina que el ayuntamiento nos la ha cedido sin ningún tipo de problema, y hemos disfrutado de jornadas de piscina todos los días, porque bueno, ya sabemos que por estas fechas la calor aprieta bastante. Sí, una actividad definitiva que desde luego es la delicia de los críos y crías, porque une, ¿no?, ese apartado, esa faceta lúdica con también bueno, pues el deporte y el aprendizaje en torno al fútbol. Sí, la verdad que sí, la premisa era el divertirse, evidentemente, pero bueno, que ya que estaban invirtiendo su tiempo en fútbol, y ya digo, prácticamente todos son muy muy muy futboleros, pues que se llevasen un aprendizaje dentro de la diversión, e incluso a través de la competición, pues también hemos comentado la competición, hemos dado una serie de premios al final del campo en la clausura a los mejores deportistas, también hemos enfocado estos premios a los mejores estudiantes, hemos pedido los expedientes académicos y los que mejores notas han traído, pues los hemos premiado para que, bueno, todo el mundo se sabe que del fútbol es complicado vivir, pues que los estudios no lo descuiden, y ya te digo, fomentando valores, fomentando hábitos de vida saludable a través de comida como la fruta, de mucha agua, y en definitiva, ya te digo, educación y deporte, que muchas veces o casi siempre van de la mano. Muy bien, pues desde luego, a destacar sin duda esos objetivos, que se une, por supuesto, ¿no?, como lo puede ser de otra forma, con la propia promoción del Cádiz Club de Fútbol para crear cantera y, bueno, pues aficionados de futuro ante un equipo como el Cádiz, que este año además ha conseguido permanecer en primera. Qué mejor forma, ¿no?, de celebrarlo que con las futuras generaciones, con los más pequeños también, ¿no? Así es, inculcando cadismo y muy contento de que, bueno, que todos los fines de semana, yo que estoy en Carranza cada vez que puedo, pues vea a muchos paisanos que se desplazan desde Ubrique hasta Cádiz para seguir al equipo, y bueno, al final es el equipo de todos y más aún de todos los que somos de esta provincia. En definitiva, como te comento, muy muy feliz por la iniciativa, por todo lo que está dando el Cádiz a Ubrique, por todo lo que está dando Ubrique al Cádiz, y ya te digo que este vínculo dure mucho. Es verdad que este tipo de iniciativas es una fenomenal cadena de transmisión, ¿no? Para que, como tú dices, al margen de que hay, y esto, bueno, pues poco a poco se ha ido potenciando cada vez más, ¿no? Muchísimas personas que acuden los fines de semana a ver el Cádiz en sus partidos, que forman parte, ¿no?, del club, como aficionados permanentes, pero que también, ¿no?, que este tipo de iniciativas al final es llevar el Cádiz a toda la provincia, ¿no? Acortar distancias. El Cádiz no es solo la capital, sino en definitiva toda la provincia, y es lo que imagino, ¿no?, intentáis con este tipo de actividades. Sí, sí, sí. Ya son varios años los que el club lleva haciendo iniciativas para comentar lo que tú dices, o para luchar por lo que tú dices, que el Cádiz es de toda la provincia, no solo de una ciudad, porque es un club tan grande que tiene que englobar una provincia entera. Entonces ya, a través de los campus, se desarrollan en muchas localidades. Vamos, la semana pasada estuvo el de Ubrique, estuvo el de la Ciudad Deportiva, estuvo el de Trebujena, estuvo el de Chiclana, ahora se inicia el de Arco. En definitiva, acercando el Cádiz a los que están un poco más lejos de la capital, pero que sin duda también son cadistas como los propios que viven en Cádiz capital. Bueno, pues toda una programación a lo largo de la semana de diferentes actividades, y dentro incluso, ¿no?, de lo que es bueno, pues la inscripción, pues también se contemplaban una serie de regalos y de recuerdos que se llevan también del Cádiz, los críos. Sí, sí, todo se han llevado prendas deportivas, todos iban uniformados con camiseta y pantalón, se le ha entregado a todos un diploma, como te digo, también se le ha entregado a todos una foto de familia, y como te digo, pues a los que han destacado durante el campo y los que han destacado durante el curso académico, pues también se han llevado un regalo especial, por así decirlo. Se han llevado un trofeito, bufanda, en definitiva, un premio a su trabajo. Colaboración con el ayuntamiento, que además incluye, bueno, pues la reserva de plazas para familias con menos recursos, ¿no? También importante. Sí, la verdad que eso es de agradecer, porque todo el mundo se puede permitir, pues bueno, el importe que cuesta este campus, y acercar el campus a todo es una genial iniciativa del ayuntamiento, como te digo, está muy involucrado en todo este tipo de iniciativas, y como te digo, la relación con el club es estupenda. Muy bien, pues imagino que una vez que se ha retomado, ¿no?, el campus, no solo en Ubrique, sino en diferentes puntos de la provincia, supongo que con la intención ya de seguir dando continuidad. Recordemos que el campus ya se viene celebrando en nuestra localidad desde años atrás, con ese paréntesis por la pandemia, pero que supongo el objetivo de seguir en los próximos años. Sí, claro, el objetivo es que el campus crezca, que cada vez llegue a más personas y que bueno, que sea una cita para todos los ubriqueños año tras año. Muy bien, pues Fernando, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado para informarnos, hacer valoración de cómo se desarrollaba ese campus de verano del Cádiz Club de Fútbol la pasada semana. Se clausuraba el viernes en nuestra localidad. Nada, agradecerte que nos hayas acompañado y desearte muchísima suerte también en lo que es tu andadura con el Cádiz. Me comentabas, por ejemplo, ahora mismo también, con diferentes torneos, con equipos a lo largo de todo este verano. Y bueno, pues como decimos también, supongo que mirando de cara a la próxima temporada, lo que es como técnico además de la sección femenina del Cádiz. Así es, involucrado, ahora un poco desconectando un poco después del campo, digamos las vacaciones, como se suele decir, del futbolista o de los que tenemos en torno de fútbol, eso es final de junio, principio de julio, y desde ya, pues, cuando menos lo esperemos, pues estamos ya con la temporada nueva, con la pretemporada trabajando y peleando por conseguir los objetivos. Muy bien, pues Fernando Pastrana, muchísima suerte desde luego para esta próxima campaña, agradecerte, lo dicho, que nos hayas acompañado. Ubriqueño, que es el técnico de la sección femenina del Cádiz y además coordinador del campus de verano en nuestra localidad. Muchísimas gracias, un saludo. Venga, un saludo, gracias a ti.